8 de la mañana, 8 minutos en todo el país. Estamos en Línea Noticias 89.5 del Sol porque vamos a recibir, como todos los lunes, miércoles y viernes, al contador Gabriel Esmales. Sabés que te podés comunicar vía telefónica a través del 15-62-18-66. Ahí podés mandar tu mensaje de texto o WhatsApp, como quieras. 15-62-18-66. Cualquier consulta que quieras hacer, no solamente para el contador Esmales, sino también para las noticias que estamos leyendo, participar del programa, como siempre lo haces en cada mañana de la radio. Bueno, vamos a recibir al contador Gabriel Esmales. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días, buen miércoles. Buen miércoles, Jorge, ¿cómo estamos? Sí, pensé que era viernes, pero bueno, una expresión de deseo nomás. Bien, aquí vamos. Bueno, parece que no quiere venir el veranito, ¿no? La primavera, estamos ahí con temperaturas cuasi invernales. Sí, con pronósticos de agua. Bueno, de cómo va el tema, porque es un tema que lo hemos abandonado, antes que empiece con la columna, Gabriel, ¿cómo va el tema de la siembra de trigo? No, en este momento de la siembra de soja. No, ya sé, pero bueno, ¿cómo va la a ver, la cosecha, diría así. Ah, está bien, las perspectivas de cosecha de... ¿Cómo las perspectivas de cosecha de trigo? Digo, porque estamos a un mes de la cosecha, digamos. Exacto. Mirá, las perspectivas a nivel nacional, de acuerdo a los datos de la bolsa de cereales, tanto la de Buenos Aires como la de Rosario, están hablando de una producción que, a pesar de la cantidad menos de hectáreas sembradas, en toneladas sería similar a la del año anterior. Ajá, ¿Estamos? Bueno. Estoy hablando a nivel nacional. Sí. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿eso qué implica? Digo, debe haber repuntado en otras provincias, porque la provincia de Buenos Aires está toda bajo agua, pues digamos. Vamos de poquito. Dale. ¿Eso qué implica? Eso implica que la cantidad de toneladas que se vayan a cosechar vayan a servir prácticamente toda para el consumo interno. Ajá. Quedando muy poco cupo para exportación. Ajá. Con lo cual, ahí el país, ahora la Argentina, tiene algún que otro problemita porque no va a tener ingresos de dólares. Sí, al menos si nos venimos tiene, para donde estamos nosotros, ahí es donde empezamos a tener problemas. Claro. En Olavarría se sospecha que la cantidad de hectáreas que no se pudieron sembrar rondan el 20% de las que se podrían haber sembrado. Ajá. Bien. Pero, y si nos vamos un poquito más al costado, si nos vamos para el lado de Bolívar, ahí la cantidad de hectáreas en porcentaje que no se sembraron son más. Ajá, bien, bien. Bueno, porque fue un tema que no hablamos más, ¿no? No, lo habíamos planteado en algún momento. En el momento de la siembra, por ahí. En el momento de la siembra estábamos planteando que había serios problemas con el piso, pero después no, si tenés razón, no lo volvimos a tocar. Bien. Una profunda preocupación en el sector de transporte de cereales. Claro. ¿Sí? El sector transporte de cereales está complicado. Ajá. ¿Por este tema? Por este tema, exactamente. Bien. Bueno, lo vamos a llamar a Betili por ahí, a ver qué nos dice. En el transcurso de la mañana. Y ya que estamos hablando de transporte, vamos a ir enganchando temas. Bueno, métale nomás. Vos sabés que hay un montón de temas económicos que van más allá de Granate y Redrado, ¿no? Sí. Viendo a estos muchachos economistas y sus perfiles, algún día me gustaría verlo, qué sé yo, Esmales. ahí, qué sé yo, en la tele, ¿viste? Esmales. Con no sé quién. Dejémoslo acá. Guarda que no podemos llegar a derrapar. Pero bueno, sé que estamos hablando de camiones. Vos sabés, Iveco. A ver. Iveco es el principal fabricante de camiones en la República Argentina. Sí. Iveco, recordemos que hasta el año pasado, era el único anunciante que tenía fútbol para todos. Claro. Sí. Es decir, que si vos te ponías a mirar, decía, bueno, estamos hablando de una terrible empresa que va todo viento en popa. Bueno, la cuestión es muy simple. Sí. Iveco ya eliminó en lo que va del año 200 puestos de trabajo y anunció de acá a fin de año un plan de retiro voluntario para 100 trabajadores más. Es decir, que de cumplirse con ese plan, Iveco en el año va a reducir su personal en 300 personas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora el tema es, ¿sabes cuántos empleados tenía Iveco a principio de año? No sé. 580. Oh, más de la mitad, entonces va... Exactamente, claro. Va a reducir el plantel a la mitad. Ajá. ¿Sí? Bien. ¿Esto es producto de qué? Obviamente esto tiene que ver por la caída de las ventas, el freno total que están teniendo las ventas, con lo cual están bajando la producción. Y vuelvo a decir, estamos hablando de Iveco, que hasta hace muy poco era una de las empresas modelo, si querés, el gobierno la mostraba. Va a reducir en todo el año 2014 a la mitad su plantel de personal. Ajá. Ese es un temita que me quedó. Otro temita que salió ayer, y acá en Olavarría alguna vez se tocó. Y guarda que yo voy a dar la noticia y no voy a tomar partido, ¿está claro, no? Métale. Vos sabés que en Santa Fe se aprobó en la legislatura santafesina, en la legislatura provincial, es decir, que va a ser, rige para toda la provincia, el tema del descanso dominical. Bien. Para los comercios. Sí, sí. ¿Estamos? Tema que acá más de una vez en Olavarría se tocó. Sí. Bien, es decir, que los comercios a todos sus empleados el día domingo se lo tienen que dar sí o sí. Uh-huh. Bueno, Coto, supermercados Coto, sí, despidió 200 empleados en la provincia de Santa Fe. Ajá. ¿Mm? Producto de esto, ¿eh? En el mismo telegrama de despido, la justificación era esta ley. Ajá, bien, bien. ¿Mm? Entonces, es un tema que hay que estar muy atento, por decir de alguna forma, se entiende las dos partes, digamos, uno por una parte entiende al gremio y a las personas que piden el tema del descanso dominical, y de la otra parte tenés el tema del patrón, que decís, bueno, pero yo no puedo sostener la cantidad de empleados que tengo. Uh-huh, uh-huh, lo tiramos como noticia nomás. Dale. Pregunta que nos están haciendo en estos días, ¿qué va a pasar con el dólar blue? ¿Si va a seguir cayendo o no va a seguir cayendo? ¿Si se va a mantener o no se va a mantener? Y vamos a hacer una cosita, vamos a preguntarnos por qué está bajando el dólar blue. El dólar blue baja por distintos motivos. Primero, la semana pasada se activó y se disparó el swap con China. ¿Qué es el swap con China? Alguna vez lo explicamos. Es un swap viene a funcionar como un crédito que le da el gobierno de China a la República Argentina. ¿Para qué? Para que cuando argentinos le tengan que pagar a alguna empresa china porque le compró algo, es decir, lo va a importar, en lugar de deshacerse de dólares, directamente use yuanes de ese crédito. Entonces, Argentina, de esa manera, no pierde reservas. Entonces, primero, se dispara el swap la semana pasada, automáticamente la señal del mercado, ¿cuál fue? Que el gobierno no va a estar dispuesto a seguir perdiendo reservas a cualquier costo, va a tratar de defenderlas sea como sea. Bien. Fue una primera señal que calmó un poco el mercado paralelo. Segunda cosa que está funcionando para que el dólar blue baje, en donde se gesta el valor del dólar blue, donde en la City porteña, vamos a llamarlo así, están llenos de gendarmería, controles por todos lados. Sí. Y a su vez, tanto desde el Banco Central como desde AFIP, a todo lo que sea una financiera, una cueva o se le parezca, están a la expectativa y le caen al toque. Con lo cual, estos controles también hace que muchos hayan dejado de operar. Ajá. ¿Sí? Con lo cual, esto también tiende a bajar el precio. Tercer punto por el cual el dólar blue baja el precio. Vos sabés que en lo que va de noviembre, mirá lo que te voy a decir, a lo que va de noviembre, ya se han vendido 64 millones de dólares de lo denominado dólar ahorro. ¿Cuál es el dólar ahorro? El dólar ahorro es aquel que yo tengo el permiso de AFIP, voy al banco y lo compro. Es decir, el dólar oficial más un 20%. Uh-huh. Ese dólar oficial más un 20%, hagamos la cuenta, estamos teniendo un dólar de, vamos a ponerle, qué sé yo, 8.55, si querés. Sí. Estamos hablando de un dólar de 10. 10, 10, 20. El oficial bien. Más el 20%. Dólar ahorro. De esos 64 millones que se vendieron, se estima que la mitad fueron a Blue. Ajá. Es decir, que muchos argentinos lograban el permiso de AFIP, iban al banco, compraban los dólares, lo terminaban pagando 10,20, salían, iban a la calle y lo vendían a 14. Ajá. ¿Se entendió? Sí, sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí se dice, bueno, algunos están haciendo un negocio financiero, otros lo están haciendo porque no llegan a fin de mes con el sueldo, por ejemplo. Uh-huh. Están distintos factores, pero ¿esto qué significa en materia económica? Que esos dólares se volcaron al mercado. Bien. Entonces, por la ley de oferta y demanda, obviamente el precio del Blue baja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar de acá a fin de año? Un dólar que va a tener muchísimos vaivenes, un dólar que yo creo que va a encontrar su piso, digamos, el piso de riesgo que se denomina en 13.50, no creemos que baje más de 13.50, creemos que se va a estar estabilizado. Ah, perdón, me olvidaba un motivo. A ver. Otro de los motivos es que el gobierno ya no emite pesos como lo venía emitiendo. Ajá. ¿Sí? O sea, bajó el ritmo de emisión. Al bajar el ritmo de emisión y lograr mantener las reservas, el dólar de equilibrio, el dólar convertibilidad que se denomina, bajó de 14.60 a 14.30. Con lo cual nosotros creemos que el gobierno va a seguir tratando de combatir el dólar blue, lo va a tratar de mantener, yo creo que el dólar blue solo va a tener el efecto piso técnico en 13.50, pero creo que se va a estabilizar en torno a los 14. Siempre pasa lo mismo, siempre hay muchos vaivenes en los primeros días del mes y después se estabiliza pasando el día 10. Bien, bien. Evidentemente, la nueva cúpula del Banco Central tiene un objetivo muy claro, que es llegar a diciembre sin sobresaltos. A partir de entonces, el acuerdo o no con los soldados obligará a recurrir a una nueva hoja de ruta, digamos. Está claro que el gobierno va a defender el tipo de cambio oficial, el oficial, en los niveles actuales. Y que no está dispuesto a realizar ningún tipo de ajuste fiscal, también está muy claro. Entonces, así, mientras trata de contener la demanda de divisas, de cuidar las reservas, sube las tasas de interés, las que pagan los plazos fijos, para tratar de mantener la demanda de pesos, que una tasa de interés que hace un mes atrás estaba en torno del 20, ahora ya está en torno del 24. Uh-huh. Esta nueva paz cambiaria va a estar condicionada por la reacción de la demanda de pesos del sector privado ante lo que nosotros creemos que va a ser una mayor emisión monetaria que se viene, no esta de septiembre, no esta de octubre, ni esta que calculamos en noviembre, sino que calculamos que en diciembre va a haber mucha emisión monetaria. ¿Por qué? Porque es un mes de mucho gasto público, léase sueldos de los empleados públicos. Bien. Entonces, si en el 2015 el gobierno tiene que apuntar a resolver el desequilibrio fiscal sí o sí, el faltante de divisas sí o sí, y creemos que este manejo de la transición será complicado. El último trimestre le está jugando en contra a la estrategia del Banco Central porque decíamos recién. A lo que decíamos recién, agregale vencimientos de deuda del sector público y se me fue el número, no me lo puedo acordar. Bueno, pero tenemos vencimientos de deuda del sector público con reservas que están bajando y lo que se calcula es que el número límite son los 25 mil millones de dólares de reserva. El bache fiscal en el último trimestre y en diciembre en particular es muy importante. Repito, tenemos el gasto de salarios, el gasto de jubilaciones y a eso agregale todo el tema de aguinaldo. Con lo cual, ante una recaudación que sube en los niveles de la inflación, ese aumento del gasto lo tienen que cerrar de alguna forma. Eso cerrar de forma es emisión en el mes de diciembre. Bien. Ante ese escenario, pese a la estabilidad que se lograría en la dinámica de la base monetaria, la emisión de pesos en un contexto de faltante de dólares va a volver sobre fin de año a presionar el mercado cambiario. y el gobierno está totalmente decidido a evitar cualquier movimiento en la cotización oficial del dólar. Con lo cual, nosotros creemos que sobre fin de año el blue va a tender a subir, si el dólar oficial el gobierno lo va a querer frenar, con lo cual la brecha entre uno y el otro se va a volver a ampliar en los niveles que estuvimos hace dos meses atrás. Bien, tenemos algunos mensajes de oyentes. Dale. Lo saco de tema, El primero dice, Esmale, cuando llegues acordate de los pobres, que te escuchamos, acá por el comentario desafortunado mío, cuando arrancamos el programa. Buen día, Escotón, dice una consulta para Esmale. Mi mamá tiene 60 años, ¿se puede jubilar? ¿Qué tiene que hacer en caso de que se pueda jubilar? Es extranjera y no tiene aportes. Dirigirse al ANSES. Bien. Supongo que le incluirá el plan de... La moratoria. De inclusión jubilatoria, ¿no? Exacto. La moratoria, supongo que será. Pero de todas maneras tiene que esperar hasta los 64, ¿es? No, que vaya al ANSES y que se fije cómo están en los registros. Ah, está bien. ¿Sí? Está bien. O sea, el primer paso es dirigirse al ANSES y fijarse esa persona cómo se encuentra en los registros. Bien. Si está bien registrado, si de casualidad tiene algún mes de aporte o no, nunca tuvo aporte, si los números de documento está bien, si la fecha de nacimiento está bien, si la fecha probable de jubilación está bien. Uh-huh. Y recién ahí, ¿sí? Ahí mismo le va a decir a cuándo puede acogerse al régimen este de inclusión jubilatoria. Bien, bueno, Esmale Mirta Tundis. No. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, ahí estamos, un minutito más tenemos. ¿Un minutito más? Procreauto. ¿Sabemos de lo que estamos hablando? Sí. Ese famoso plan para que te daban un crédito barato, un crédito blando a través del Banco Nación para que vos cambies el auto o compres el auto. Uh-huh. Un plan que se lanzó y luego salió el Procreauto 2, uh-huh. ¿Sí? Con nuevos valores de los vehículos. Uh-huh. Bueno, muchas personas que quieren ingresar al Procreauto 2, es decir, al Procreauto ahora, para comprar un vehículo nuevo con créditos blandos, se están encontrando con dificultades en las concesionarias, pero también en los bancos. Ajá. En el banco, mejor dicho. En el Banco Nación. Exactamente. Exacto. ¿Por qué? Porque si bien no hay ninguna normativa oficial, los atrasos en las entregas son tan grandes que en muchos lugares están evitando tomar directamente el formulario. ¿Eso qué significa? ¿Qué te estoy queriendo decir? Que como hay atraso después de la entrega, directamente no te toman el trámite de que vos estás solicitando el crédito. Ajá. Aquellos que sí lograron presentar los papeles para acceder al financiamiento a tasa baja, están viviendo, yo diría, una situación media traumática que ya se empezó a plasmar en las redes sociales, donde en las redes sociales arrecian los mensajes de usuarios que están esperando respuestas, generalmente de las automotrices, con las cuales tenían un acuerdo previo. Hay clientes que ingresaron en la primera etapa del Procreauto y aún no pudieron retirar el vehículo. Uh-huh, uh-huh. El gobierno fijó como fecha límite el 24 de noviembre para que esas personas que entraron en la primera etapa del Procreauto tengan el auto, es decir, el 24 de este mes. Bien. El embudo que están teniendo por el Procreauto 1 está repercutiendo en la segunda fase del plan, uh-huh. donde las dificultades desalientan la demanda que hay, ¿sí? En una iniciativa que en su lanzamiento había generado un fuerte interés entre los argentinos. Todas aquellas personas que tengan el crédito aprobado y la factura de compra del vehículo deben recibir la unidad antes de esa fecha que acabo de decir, repito, 24 de noviembre. De lo contrario, la empresa terminal o concesionaria podría ser sancionada con multas. ¿Mm? Toda persona que haya tenido la certificación de aprobación del crédito del Banco Nación hasta el 24 de septiembre tiene derecho a ingresar en el Procreauto 1 a los precios de ese plan. Pero si fue aprobado después del 24 de septiembre, ingresa a lo que es el Procreauto 2 con los nuevos precios acordados. Bien. ¿Quedó claro? Entonces, aquellos que hayan entrado al Procreauto 1, que hayan tenido la factura de la concesionaria por el auto y la autorización del Banco Nación del crédito, antes del 24 de noviembre tendrían que tener la unidad. Bien. Aquellos que el banco les aprobó el crédito hasta el 24 de septiembre, el valor del auto es al Procreauto 1. y aquellos a los que luego el 24 de septiembre el banco le aprobó el crédito, el valor del auto es al Procreauto 2, que tenía un aumento de un 7%. Bien. De todas formas, como decíamos, hay algún que otro, tanto retraso en las automotrices como resistencia en el banco. Bien, bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el viernes, Jorge. Hasta el viernes, un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol.